Yo daría gracias al sol cuando se esconde todo el día. Gracias a Dios porque deja que seas mía por un instante, solamente nada más. Cualquier lugar es muy lindo para encontrarlo, y ni sabemos dónde vamos ni qué hacemos. Todo es amor, todo lindo, todo nuestro, pero en mi vida qué distinto que será. Tus sonrisas, tus ojos se ven que llena estás de la felicidad. La canción que te canté, allí estarás junto a mi pecho, soñarás. Ana Rosa, y estás linda, no me canso de mirar. Ana Rosa, estás bailando, nuestra fiesta va a empezar. Salimos, yo daría gracias al sol cuando se esconde todo el día. Gracias a Dios porque deja que seas mía por un instante, solamente nada más. Cualquier lugar es muy lindo para encontrarlo, y ni sabemos dónde vamos ni qué hacemos. Todo es amor, todo lindo, todo nuestro, pero es mi vida, qué distinto que será. Tus sonrisas, tus ojos se ven que será esta de ver la felicidad. Baila la canción que te canté, así estarás junto a mi pecho, soñarás. Ana Rosa, y estás linda, no me canso de mirar. Ana Rosa, estás bailando,